Les damos la bienvenida al Festival Internacional de Jazz de la provincia de Córdoba, evento organizado por la Agencia Córdoba Cultura con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. A continuación, antes del número central de la tercera noche del Córdoba Jazz, recibiremos al dúo integrado por Cordelia Andrada y Agustín Waldheim. Cordelia Andrada es una cantante nacida en Tucumán, pero asentada en Córdoba desde hace años. Se orienta a la interpretación de los clásicos del jazz con un interés evidente por buscar la profundidad en el sentido de las canciones. Junto a ella, Agustín Waldheim, pianista iniciado en la música académica, pero volcado paulatinamente al jazz, se convierte en un compañero consistente e imprescindible. El dúo recorre un cancionero vinculado a la tradición del jazz. Recibimos a Cordelia Andrada y Agustín Waldheim.